Vamos, dale. Vamos, dale. Hasta que no del cuero, ¡Cuero! ¡Cuero! ¡Sot! ¡Sot! ¡Escucha! ¡Y quédate con el cambio! ¡Que quédate con el cambio! Ven, cúrame las heridas, que se me acaba la vida. Día y noche yo te espero, eres la que yo más quiero. Si pudiera conquistarte y a mi lado encadenarte, amor, estaré mejor. Ven, cúrame las heridas, que se me acaba la vida. En las noches te deseo, de tu cuerpo seré dueño. Solo quiero demostrarte lo que tengo para darte hoy en mi corazón. Un poco de tu amor, que tenerte es una ilusión. Dame tu corazón, un poco de tu amor, y yo te daré mi pasión. Dame tu corazón, un poco de tu amor, que tenerte es una ilusión. Dame tu corazón, un poco de tu amor, y yo te daré mi pasión. ¡Ja! Mira vos, el cambio suena y la gente dice: es lo que hay. Y quédate, que quédate. Para nuestro amigo Cuqui Pumar, cumbia. Ven, cúrame las heridas, que se me acaba la vida. En las noches te deseo, de tu cuerpo seré dueño. Solo quiero demostrarte lo que tengo para darte hoy en mi corazón. Y yo te daré mi pasión. Dame tu corazón, un poco de tu amor, que tenerte es una ilusión. Dame tu corazón, un poco de tu amor, y yo te daré mi pasión.